sola, sabiendo que yo a ti te amaba. Yo lloras por mí, pidiendo perdón, si nunca te importaba nada. Me pides que vuelva contigo, que olvide todo lo vivido. No quiero tu amor, tienes que entender, ya todo quedó en el olvido. Amándote en silencio, amándote hasta el fin. Volver a ti no puedo, amándote. Sola, sabiendo que yo a ti te amaba. Y hoy lloras por mí, pidiendo perdón, si nunca te importaba nada. Me pides que vuelva contigo, que olvide todo lo vivido. No quiero tu amor, tienes que entender, ya todo quedó en el olvido.